Aguiar, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo anda? Muy bien, un saludo para toda la audiencia también. Bueno, nuevo encuentro y se logró esto, ¿no? ¿Cuánto? Es más de 40% de aumento esto, ¿no? Sí, hay que decir que nuevamente logramos quebrar la política salarial que desplegaba el gobierno provincial durante los últimos años con este tipo de adicionales, porque la estrategia era incrementarlos en el mismo porcentaje que se otorgaba de pauta salarial a los estatales. Nosotros habíamos advertido al gobierno que llegó la hora de comenzar a recuperar todos los adicionales que perciben los trabajadores para que verdaderamente puedan cumplir con la finalidad para la que han sido creados. En el caso de la indumentaria, el año pasado se había percibido 1.410 pesos y su pago se lo había dividido en tres veces, en cuotas apenas por encima de los 400 pesos, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, haciendo imposible cualquier, no solo por su monto ínfimo, sino también por la fecha de pago, que este concepto realmente cubriera el costo o fuera destinado a la ropa de trabajo. El gobierno entendió, y por eso el acuerdo satisfactorio, que tenía que aumentarlo, hacer un esfuerzo. Nosotros reclamábamos un 50% de aumento, hemos logrado el 42% de incremento para este adicional, además que se terminara su pago en cuotas, que se liquide en una sola vez con los haberes del mes de mayo, y en el mes de mayo, y por supuesto que el mismo se perciba a principio de año, y en este caso se llegó a los 2.000 pesos. Tenemos la sensación que iniciamos la recuperación de un adicional que ya dábamos por perdido todos los estatales. ¿Van a cobrarlo con el mes de abril, puede ser? Se va a percibir durante el mes de mayo, con los haberes del mes de mayo. En el mes de abril, recordemos que lo que van a percibir todos los trabajadores son las sumas fijas que hemos acordado de 3.000 pesos y de 2.000 pesos, y que mañana se va a estar percibiendo en todos los casos el retroactivo del aumento salarial. Esto es la sumatoria de 4,5%, es decir, el 9% de los ingresos totales de bolsillo aproximadamente. Este adicional por indumentario lo van a percibir más de 17.500 trabajadores que revisten bajo las categorías 1.844 y de la ley 1.904 en toda la provincia. Para nosotros ha sido una reunión satisfactoria la de ayer. Hemos abordado además la implementación del nuevo manual de misiones y funciones para todos los trabajadores de la educación no docentes, es decir, para las porteras y los porteros de escuelas, la carrera administrativa, una carrera administrativa que está en una ley, contenida en una ley en la provincia, pero que jamás había sido reglamentada, a pesar de que esa carrera administrativa es una histórica demanda que tenemos los empleados públicos rionegrinos para jerarquizar a cada uno en su función, y también trae aparejada la jerarquización salarial, el blanqueo de muchas sumas que hoy figuran como no remunerativas en los recibos de haberes. Y hemos abordado también otros temas que son de interés. Las asignaciones familiares en Río Negro se encuentran absolutamente retrasadas y no son actualizadas desde hace más de 3 años. El gobierno también tiene que entender que no puede ser que valgan distintos nuestros hijos que los hijos, por ejemplo, de los empleados de los organismos nacionales. La Constitución es clara y dice por igual tarea, igual remuneración. Hoy un empleado del ANSES o del PAMI que tiene un hijo percibe más de 1.500 pesos en concepto de asignación familiar, mientras que si ese hijo es de un trabajador provincial percibe solamente 450 pesos. Nos parece que el próximo objetivo, claro, tiene que ver desde el punto de vista salarial, además de tener la segunda paritaria, porque hay que aclarar que después de muchos años logramos tener 2 negociaciones en el mismo año para evitar de esta manera que nuestros ingresos se vean afectados por la inflación, pero tiene que ser como objetivo también la recuperación de las asignaciones familiares, sin duda. Esa segunda paritaria es en octubre, ¿no te lo he entendido? En el mes de agosto. Ah, en el mes de agosto, perfecto. El acta que hemos firmado con el gobierno prevé una reapertura real, obligatoria de paritarias en el mes de agosto, y allí, por supuesto, que habrá que discutir una nueva mejora para todos los empleados públicos. Ahora, antes de esa fecha, ¿habrá que novedades respecto de las asignaciones familiares? Sí, nosotros creemos que las tiene que haber, va a ser nuestro objetivo, nuestra demanda, en las próximas reuniones que sean fijadas con el Poder Ejecutivo Provincial. Perfecto. Ayer, lo consulto, ayer también se reunió UPCN con el gobierno, estuvo el ministro de Giacomo, entre otros funcionarios, y este gremio volvió a insistir en que es insuficiente el arreglo que lograron ustedes del 18% con el gobierno provincial. Lo calificaron de miserable el aumento. ¿Qué tiene para decir ustedes desde ATE? Mire, nosotros en este momento, particularmente en el que se está, a nuestro entender, produciendo uno de los mayores avances en materia de democratización del Estado, preferimos ser cautos y no responder. Para nosotros resulta evidente que hay sectores o bien dirigentes que no alcanzan todavía a comprender, más que a comprender, a aceptar la nueva realidad de representación sindical que hay en la provincia. El enorme crecimiento que ha tenido ATE y el fuerte proceso de lucha que hemos llevado adelante generó cambios profundos, empuja a cambios profundos. La modificación de la ley de la función pública era una necesidad que imperaba desde hace años, y por supuesto que este nuevo escenario de representación sindical incomoda a algunos sectores. Nuestra más que contestar críticas, lo hacemos de manera respetuosa, con absoluta humildad. Nos parece que cuanto más se tarde en comprender este nuevo escenario, mayores perjuicios sufrirán aquellos que no lo entiendan. Nosotros tenemos la sensación que lo decimos respetuosamente, que algunos gremios atraviesan la realidad que atraviesan por yerros propios, por culpas propias, y en este caso fundamentalmente por no sumarse a esta transformación que es absolutamente beneficiosa para todos los trabajadores. Mire, Río Negro era una de las pocas provincias que mantenía un régimen absolutamente inconstitucional que no reconocía la pluralidad de existencia de representaciones sindicales dentro de la administración pública, a diferencia de cualquier rama de la actividad privada. Es decir, los empleados de comercio tienen un solo sindicato, los camioneros tienen un solo sindicato. En el Estado, en la administración pública, esto es distinto. Es decir, ya las recomendaciones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la propia Constitución Nacional y hasta la Ley de Asociaciones Sindicales indican que puede haber más de una entidad gremial con el mismo ámbito de representación. Esto estaba aceptado, está aceptado en el Estado Nacional desde hace mucho tiempo, lo está también en el resto de las provincias del país, faltaba que se produjera esa transformación acá. Sin lugar a dudas, algunos ganan, otros pierden, pero más van a perder si no lo aceptan. Nosotros no creemos que esas críticas que hoy lleva adelante UPCN encuentren anclaje real o fundamentos de peso. Lo que realmente está ocurriendo es que responden a otros intereses. Por el contrario, nosotros creemos que debiéramos estar unidos en este trayecto, que más allá de las diferencias seguramente que tenemos, porque hablamos de modelos sindicales totalmente distintos, en otras provincias y en el Estado Nacional no tenemos dificultades con UPCN para elaborar estrategias comunes, porque en definitiva, si no aunamos criterios, si no defendemos una misma postura, los perjudicados son los trabajadores y el que se beneficia es el patrón. Por lo tanto, cuanto más se tarde en aceptar esta nueva realidad, quien tendrá mayor ventaja será el gobierno de la provincia de Río Negro, y quienes tendremos mayor debilidad seremos las empleadas y los empleados públicos. Nosotros confiamos en que esto va a cambiar y que rápidamente UPCN se va a sumar a las mesas de trabajo. Uh-huh. Está. Desde lo institucional, la ley todavía no ha sido modificada, ¿no? La ley de la mesa de la función pública. Exactamente. El gobierno, el Ejecutivo Provincial, se comprometió en el acta paritaria anterior uh-huh. a elaborar un proyecto de ley en el mes de abril. Nosotros ya nos ha girado el Poder Ejecutivo una primera redacción. Hemos sugerido algunas modificaciones menores que tenían que ver con terminología, porque estaba, a nuestro entender, muy bien redactado. Nosotros esperamos que en las próximas horas ese proyecto de ley de modificación de la función pública y de otros organismos pueda ser girado a la legislatura. Y va a quedar abierto a los dos gremios, ¿no?, en este caso. Exactamente, como debió haber sido siempre.